Capitán José Lavi Hernández, subcomisario de servicio de la tercera comisaría de Osorno. Bueno, ayer en horas de la tarde, personal de carabinero de la subcomisaría de Rahue se trasladó hasta un local de lotería ubicado en Avenida República de la ciudad de Osorno, donde el locatario informa que tres individuos a rostro cubierto ingresaron, intimidándolo, uno de ellos con un arma de fuego corta, sustrayendo la recaudación que correspondía alrededor de 800.000 pesos. De lo anterior se le dio cuenta al fiscal de turno de la ciudad de Osorno, quien dispuso diligencia a cargo de personal de la CIP de la tercera comisaría de Osorno. A raíz de lo anterior, no hay persona detenida hasta el momento, no obstante se están realizando las diligencias para poder ubicar a estas personas.